Subsecretario de Ambiente, Fabián Titarelli, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien. Te consultamos, Fabián, a partir de la decisión de aplicar una multa a la Fundación Campo Limpio para que nos cuentes de qué se trata y cómo se fue dando ese proceso. Bueno, básicamente esto data de, digamos, de los sucesos que tuvieron lugar en enero y febrero de este año, cuando nosotros suspendimos la comercialización de agroquímicos en todo el ámbito de la provincia. Digamos, eso fue el desencadenante, digamos. Pero bueno, el proceso venía de un poco antes, digamos, a partir de que la Fundación Campo Limpio era la encargada de gestionar una ley de presupuestos mínimos en la provincia. El proceso era que ellos presentaban el sistema de gestión y a partir de que el Ejecutivo Provincial se los aprobaba, tenían 270 días para hacer las gestiones necesarias como para poner en marcha la ley a partir de los 270 días. Durante el transcurso de ese lapso, nosotros estuvimos en contacto con ellos, obviamente, estuvimos advirtiendo cuando se acercaba la fecha de que los plazos se iban a cumplir y que veíamos que ellos no tenían la capacidad para gestionar y hacer cumplir la ley. Y les aclaramos que nosotros, bueno, que íbamos a cumplir con lo que establecía la ley, que precisamente era la suspensión de la comercialización de agroquímicos en la provincia. Bien. Bueno, llegaron los 270 días y, bueno, ellos no tenían, se habían comprometido a hacer 3 centros de almacenamiento, los cuales ninguno de los 3 estaban operativos, y, bueno, tuvimos nosotros, no nos quedó otra medida que prohibir la comercialización con el impacto que tuvo esto, ¿no? Además del impacto social y los perjuicios económicos que pudo haber acarreado a diferentes sectores, el impacto ambiental también por la acumulación y la mala gestión de los bidones, ¿no? Claro, sí, sí. A partir de ese episodio que fue muy conflictivo, y no sé si hubo en algún otro punto del país, vos me sabrás decir, pero ¿notaron algún cambio de actitud en lo concreto por parte de la Fundación Campo Limpio? Sí, mira, no hay, creo que no hubo en otros lados del país esta tomar la medida o hacer cumplir la ley al pie de la letra, ¿no? Sé que hubo otras provincias que han recibido algún tipo de presión, como decir, bueno, empiecen a gestionar o a actuar como actuó la provincia de La Pampa, porque si no nunca se va a solucionar la problemática. En ese sentido nos deja tranquilos de que vamos por el buen camino, ¿no? Con respecto a la relación que tenemos con Campo Limpio, ahora yo creo que en la medida de que ellos saben cómo vamos a actuar y cómo vamos a seguir. Hemos actuado y vamos a seguir actuando. Estamos en permanente contacto con ellos. De hecho, hemos pedido que se pusiera un representante técnico exclusivamente para la provincia, que esté monitoreando el campo permanentemente y lo han hecho. Se están trabajando en la instalación de nuevos centros de almacenamiento. Y bueno, también estamos trabajando con diferentes sectores, vía Zoom ahora lamentablemente, pero bueno, con la gente de la Cámara de Expendedores de Agroquímicos. En esta semana vamos a tener una reunión con los representantes de los productores. Y la idea es después ir poniendo sobre la mesa a todos, digamos, los diferentes actores de la cadena productiva juntamente con la gente de Campo Limpio, ¿no? Uh-huh. Como para ir ajustando las cosas y que la implementación de la ley sea cada vez más efectiva en la provincia, que es lo que apuntamos todos, ¿no? Bien, si tuvieras que explicar qué es Campo Limpio, ¿Cómo lo describirías? ¿Por qué cumple ese rol? ¿Qué personas o sectores en concreto son? Son la mayoría de los grandes registrantes y productores de agroquímicos en la Argentina. ¿Por qué cumplen este rol? Bueno, porque le asignó, digamos, en su momento el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, le asignó la responsabilidad de hacer, de gestionar la ley en todo el ámbito de la Argentina. Y bueno, yo creo que nunca se esperaron de que una provincia les haga cumplir al pie de la letra lo que establecía la ley, aunque parezca llamativo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas y nosotros lo que apuntamos es seguir trabajando de esa manera, digamos. Claro. Sí. Cuando decís que son los grandes registrantes, para que podamos corporizar a estas, que son empresarios de los transgénicos, ¿quiénes son en concreto? Son los grandes productores de agroquímicos en el país, ¿no? ¿No necesariamente empresarios nacionales o sí? Pueden ser. No, y multinacionales también. Uh-huh. Engloba prácticamente, creo que el 90% de las grandes empresas, digamos, ¿no? Son los que manejan el negocio de los agroquímicos en la Argentina. Uh-huh. Así que, bueno, en eso estamos, digamos, en tratar de que esta gente sea cada vez más eficiente y que, bueno, que la ley se aplique como se tiene que aplicar, y lo que, digamos, lo que nos interesa es que cada vez ellos sean más, con respecto a los bidones que se producen, que cada vez tengan la capacidad de recolectar la mayor cantidad hasta llegar a la casi totalidad de los que se producen por cada campaña, ¿no? Bien. Claro, uno se pregunta claramente, esto es una cuestión mucho más de fondo y que no se puede determinar en esta conversación que tenemos entre nosotros, pero es como que se están aplicando a sí mismos una ley, están no de los dos lados del mostrador, de los tres, te diría, una cosa así, es así. Sí, pues, sí. Por eso decía que yo creo que lo sorprendió la actitud que tuvo el Ejecutivo Provincial cuando, bueno, cumplido los plazos, más allá de que los fuéramos admitiendo o no, cortamos la comercialización, que en definitiva es lo que decía la ley, ¿no? Bien, sí. Yo creo que más allá de esto, digamos, esto se implica un cambio de mentalidad y de razonamiento en cuanto al tratamiento y a nuestra relación con el ambiente, ¿no? Digamos, estamos poniendo, más allá de que haya en cualquiera de las, digamos, eslabones de la cadena productiva, la mayoría de la gente quiere hacer las cosas bien y quiere ve con agrado que se organice todo el tema este de los bidones. Pero, bueno, todavía aún queda gente, qué sé yo, el que tira un... por eso te digo, habiendo tanta gente que trata de hacer las cosas bien, si hay gente que sigue tirando bidones en los caminos vecinales, o los quema, o los entierra, bueno, es un acto de extrema irresponsabilidad y esa gente tiene que ir entendiendo de que no lo puede hacer más, ¿no? Muy bien. Fabián, te cambio un poquito de tema. Ha trascendido en los últimos días el impulso de la creación de un parque nacional para preservar el bosque de Caldén. ¿Qué hay de concreto con esa idea? Mira, de concreto, digamos, está el convenio tripartito que se firmó de cooperación mutua entre el Ministerio de Ambiente, de Nación, la Administración de Parques Nacionales y el Ejecutivo Provincial. El gobernador tiene la clara decisión de que es necesario incorporar nuevas tierras, nuevas áreas de conservación en el bosque de Caldén. Nosotros tenemos casi 65-70% del bosque de Caldén que queda en pie, está en la provincia de La Pampa, y solamente lo tenemos protegido las 6.000 hectáreas de Parque Luro. Entonces es como que tenemos una deuda pendiente con el bosque de Caldén. Y bueno, ahora estamos a la espera de que aparezcan los capitales como para poder comenzar en la construcción del Parque Nacional. El Bosque de Calden es una de las prioridades a nivel nacional para todos los organismos de conservación, así que tenemos, creo que fundadas esperanzas que en el corto plazo vamos a tener buenas novedades al respecto, ¿no? Cuando decís los capitales, ¿en qué piensan? ¿Privados, fundaciones y asociaciones, el propio Estado? Mirá, sacamos un pequeño comunicado el otro día invitando a cualquier asociación o cualquier persona que esté interesada en hacer conservación, que por suerte en el mundo hay muchas, o hay bastante movimiento, y que esté interesado en participar, que bueno, va a ser bienvenido. Hemos tenido algunos pequeños contactos, la gente de Parques Nacionales, con gente de que viene a precisamente, que en los últimos años ha hecho inversiones interesantes, como por ejemplo en el Parque Nacional Patagonia, en el Parque Tras la Sierra en Córdoba, en el recientemente creado Parque La Fidelidad en Chaco. Y como te digo, bueno, ahora es como que les están diciendo, la deuda pendiente es el Bosque de Calden. Así que estamos todos a la espera de poder lograr eso, ¿no? Muy bien. Fabián Titarelli, muchas gracias por el contacto. Si querías agregar algo más, te escuchamos. No, creo que no se me ocurre, pero bueno, estamos en contacto permanentemente, así que bueno, muchas gracias por la posibilidad de poder comentar estas cositas y hasta cualquier momento. Gracias, de vuelta le decimos a Fabián Titarelli, el subsecretario de Ambiente del Gobierno Provincial.